Son casi las 7 de la tarde. Hoy es 21 de enero de 2019. Y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola Jairo, buenas tardes, aquí un lunes más en Radio Crash, en Cinefagia FM. Y bueno, para hablar del cine y de la vida. El cine y la vida que este sábado domingo, me parece, pues se llevó a Lolo Rico, la creadora y muy pocos saben, muy fiel defensora de derechos humanos y legales en España. Le dejamos a la gente que indague y que no se fíe de lo que le cuentan los medios. Lolo Rico no solo hizo La bola de cristal, hizo más cosas buenas, pero La bola de cristal pues nos cambió a todos. ¿A ti cómo te pilló? Tú que eres más joven. Yo no, yo no lo viví, yo soy del 87 y no lo llegué a vivir. ¿Y no. Reposiciones? ¿No te sí, pillaron? Sí, alguna pillé, sí, La brujavería y todo eso. Sí que lo brujavería, pillé, pero, que le gustaba no... el mal, el capital. Siempre tenían un sí. Mensaje los electroduendes, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, figuras como Alaska, Pablo Carbonell... ¿cómo se llama? Vi una película ayer de este... El Pedro este, ¿cómo se llama? Pedro Reyes. Pedro Reyes también. ¿Ah, sí? Por la Boquistán, sí, sí, sí, sí, sí, sí que estaba, sí, que sí. Falleció sí. Hace unos años también y bueno, pues son figuras muy relevantes en la televisión y cultura de los años 80 y principios de los 90. Sí, la verdad es que, bueno, ponerse... Estamos escuchando cómo empezaba La Voz del Cristal. Así empezó la emisión en Televisión Española, así se asomaba esa bola de cristal con esas imágenes en blanco y negro que ya hacían ver un poquitín... Pues ese rollo que a nosotros nos gusta también, Borja. Sí. Cosas así un poco extrañas que te llamaban la atención. Sí, sí, sí. No sé. Sí, dice que un programa para. O sea, quería hacer una televisión, un programa para niños, pero no infantil, ¿no? Exactamente, eso es lo que decía Lolo Rico. Programa para niños, pero no infantil. O infantil, pero no para niños. O algo así, no, era. Algo así. Sí, una cosa. Estoy hablando de memoria y. O la bueno, otra, sí, sí. Pero que no cayera en las esos paternalismos y esas sí. Tratar a los niños como tontos, ¿no? Pero que tienen su criterio y su capacidad para el. Sí, bueno, por ejemplo, ahora revisando los electroduendes y la brujería, por ejemplo, esos pobres electroduendes con esa visión utópica que tenían del mundo y de conseguir esas cosas, ellos así en grupo, y luego la brujería, que siempre se jactaba de lo mala que era, viva el mal, viva el capital, y sí. Todas esas cosas que decía que las ves sí, hoy sí. Y dices, son realmente revolucionarias, que bueno, que no estaría mal una vez que estén estos días, ¿no? ¿Cómo nos la está colando ahí sí. Lo rico? Bueno, nosotros a lo nuestro es 21 de enero, como decíamos. Empezamos hoy, no empezamos a las 7 de la tarde, Borja. Empezamos como así, como más tarde. Me recuerda también otro más clásico. Temprano, más temprano igual, ¿no? Sí, otro clásico también de... No sé si aparecía en La bola de cristal Cansado. ¿Puede ser Javier Cansado que alguna vez apareciera? Puede ser. Habría que buscarlo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Javier Cansado tenía aquel programa... Que era, se llamaba de 9 a 9 y media y luego siempre decía, un programa que hoy empieza hay 30 y pico, hay 28, no sé qué. Y yo antes estaba, quería llevarlo todo ahí al dedo. Tú me decías, ven Jairo, empezamos. Y yo, no son las 7, Borja, no son las 7, vamos a esperar. Pero ahora, da igual. Ya llega unas edades, Borja, que dices tú, esos minutos, ¿y por qué ceñirnos a la hora, no? Pues no, pues 7 menos algo, 7 y algo. Claro, empezamos y llegas de empezar. Sobre las 7, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en el 88.5 si estás en Granada, en el podcast a cualquier hora, a cualquier día. Muchas gracias por estar ahí al otro lado del móvil, del aparato MP3 o de cualquier otro dispositivo, ¿no, Borja? ¿Se te ocurre alguno más? Cualquier dispositivo receptor de ondas y de podcast. Hercianas. Bueno, pues nada, como siempre, hoy tenemos un programa pues con su clásico no tan popular de libro, también de lo que nos gusta a nosotros, terror, suspense. Tenemos una cara B muy interesante con un personaje que yo no sé si alguna vez... Sí, evidentemente hablamos mucho de él, pero nunca le dedicamos un espacio. Nunca, entonces vamos a estipar hoy un poco la figura de Alan Moore. Luego comentaremos quién es y por qué le traemos aquí al programa de hoy. Alan Moore y Lolo Rico llamándose por teléfono. Cómo nos gusta siempre fabular, ¿eh? Sí, confabular y ver que estas gentes son del rollo y que se hubieran hablado, ¿no? Sí, sí, sí. Hubieran llegado a puntos, hombre, Alamur es un puntos ser, comunes. Es un ser muy, muy, muy aislado, con una estética, un misticismo alrededor de él bastante cuciado, y no sé cómo sería ese encuentro, si sería agradable o totalmente pues contraproducente, no lo sé, sí. Ahora hay, bueno, que verlo. Alan Moore, novelista gráfico, lórico, productora de tal, pero que el cine también los unía, ¿no? Porque el cine siempre es nexo de unión, Borja. Y nada, eso, antes de todo ello, vamos como siempre pues con ese pequeño repaso a la actualidad, para los que suelen escuchar simplemente los 15-20 primeros minutos y luego ya cuando empezamos con el friquismo ya apagan la emisión, pues las recomendaciones, la actualidad, el primer tráiler de la película que quieres ver, que tienes ganas, lo que sea. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso de la taquilla. Como sabemos, se estrenó lo nuevo de M. Night Shyamalan este pasado viernes. Ay. Y es Glass, Cristal, El Protegido. Es El Protegido 2, lo titulan como Protegido 2. ¿Lo titulan como El Protegido 2? Sí, en las páginas, pero como secuela de Protegido. Pero bueno, sabemos que Múltiple también tiene una relación bastante intencionada con esta película directa, sí. Y bueno, pues que recaudó este fin de semana en España 1,6 millones de euros, y que bueno, no está nada mal. Top of Juan sigue un poco los pasos de su predecesora Múltiple, que más o menos son las mismas cifras. En un segundo puesto encontramos Aquaman, que ya lleva más semanas en cartelera. Entonces lleva tiempo ya Aquaman, sí, ¿eh? Y esta película de James Wan con Jason Momoa, también basado en el personaje de cómic, también logra un segundo puesto. Y el tercer lugar está la película quizá más la película más típica del atípico Yorgos Látimos, la favorita, está en tercer lugar con una recaudación de 500.000 euros. Ahí está entrando Yorgos Látimos al mainstream, ¿eh? Sí. Se está haciendo un pequeño hueco entre vamos, toda el faranduleo. Sí, luego en un huequín miramos a ver qué está diciendo la gente, por ejemplo, en la Twitter, porque tiene que haber para todos los gustos. Sí. Fijo que la gente entró a ver a Látimos al cine por primera vez en su vida y pues se llevó una dosis de realidad lantimosera, podríamos decir, ¿no? Y dijo, sí, ¿esto qué sí, es? Sí, sí, esto no es, esto no es lo normal. Sí, no, y luego ven un poco eso, la filmografía que le acompaña, que le precede, y bueno, es totalmente diferente a esta última favorita. Pues sí. Nosotros somos de los que salen de ver a Lántimos y se van a casa a buscar ahí ávidos de ver langosta y canino sí. Y ojo, tío. Bueno, pues bueno, aparte de todo estas taquillas, estos datos económicos, tenemos también una nueva producción que ya el título es muy sugerente, que se trata de The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot, que decir algo así como el hombre que mató a Hitler y que entonces mata al Bigfoot. Y va de eso, vamos. Sí. O sea, el título, es un título barra sinopsis de la película. Totalmente, es el título más descriptivo de la historia. Además, el título original es así también, ¿no? Sí. Y bueno, es un título dirigido por Robert Kitkowski y que, bueno, está protagonizado por el veterano Sam Elliott, que lo veríamos entre otros papeles, uno muy, muy recordado en el Gran Lebowski. Que bueno, y también estuvo presente esta película en el pasado Festival de Sitges. Y bueno, como decimos, cuenta un poco la vida de Calvin Barr, que es un legendario veterano de guerra que luchó en la Segunda Guerra Mundial y fue el artífice de la muerte de Adolf Hitler. Y bueno, es trasladado a Canadá para cazar al Bigfoot. Y bueno, pues el resto de reparto lo encabezan Aidan Turner, Mark Steger, Ron Livingston, el Hercule Train, Kathleen Fritcher y Larry Miller. Bueno, no sé quién son. Esa gente. Bueno, esa gente. Vamos a hablar luego también de otra película que viene de Sitges y están llegando las películas de Sitges a las grandes pantallas, a las salas comerciales, ¿no? Sí. El otro día, por ejemplo, pudimos ver la ganadora, una película de Gaspar Noé, que, joder, a ver si me fue el título, bueno, si me acuerdo después. Y es una película totalmente ida de hoy. Bueno, si alguien es seguidor del cine de Gaspar Noé, vamos, lo va a disfrutar. Sí. Mira, estaba leyendo ahora cosas, lo que te dije, ¿no? Dice, a ver, que la gente que está viendo la favorita. Bueno, lo primero que me sale es que Cinemanía explica si vas a ver la favorita, cómo entender el cine de Lántimos. Eso ya como que te va preparando, ¿no? O sea, la gente, ya que vas al cine, los buenos de Cinemanía te dan una especie de guía para seguirlo, de, ¿no? De guía, ¿no? Sí. Para que lo entiendas, sí, sí, como sí. Si tú mismo no supieras, ¿no? Bueno, la película de Gaspar Noé que decía antes era la de... Voy a leerlo. Clímax, perdón. Clímax. Sí, es verdad que lo dijiste el otro día. Sí. Luego, pues mira, no en todo... No, por ejemplo, está diciendo... Se queja un usuario de que en los Kinépolis de Madrid no tiene tanto... O sea, solo tiene un pase. Y dice, el asco que me produce la cultura de cine en esta ciudad es demasiado. Bueno, pues en esta ciudad y es esta palabra a cualquier comunidad, ¿no? Porque sí. Vemos películas que fueron, por ejemplo, la Cold War, que se estrenó aquí de Pawlikowski, que solamente se pudo ver algún pase y en los cines los Prados, ahí en Oviedo. Y en ese horario es totalmente bastante incompatibles, pese a ser una de las películas del año, pero claro, es una película extranjera, versión original, y que no vende mucho. Tampoco soy muy defensor de la versión original, ¿no? Pero bueno, que sí del cine, del buen cine. Y por ejemplo también la Suspiria de Luca Guadagnino, que también solo se estrenó en los Prados de Oviedo y también usuarios bastante bastante limitados. Mira, la revista Vanity Fair dice las mujeres sin escrúpulos en el cine es el titular de su artículo sobre la favorita, ¿no? Bueno, y bastante basurilla que entra en los tiempos de Twitter últimamente, que para encontrar algo, esto ya no es como antes. Tú antes venías una palabra y estaba la gente ahí opinando, ¿no? Sí, sí. Pues se te van colando basura y basura, gifs y memes y clickbaits y todo esto. Pero bueno, es lo que hay. Más cosas, bueno. Bueno, pues también tenemos otra película, que bueno, que la Paramount Pictures lanzará en los cines el próximo 17 de agosto, Crawl, que es una nueva producción de Ghost House Pictures, que cuenta con Alexandre Aja, que es, como vemos, este director, me parece que es francés, que hizo ya la mítica Alta Tensión, una película de principios de los 2000, que renovaba un poco el género gore y de terror de Francia, que le da un toque bastante bastante fresco al género. Y que bueno, veremos este Crawl que vamos, pinta bastante bien. Es un thriller protagonizado por Kaya Scodelario y Barry Pepper, que bueno, que se trata de una joven que lucha por salvar a un padre durante un huracán de categoría 5, que se ve atrapada dentro de una casa inundada, y bueno, lucha también contra los depredadores más salvajes y temidos de Florida. De Florida. Sí, parece un thriller así medio posapocalíptico, catastrófico, en el cual, bueno, vemos ahí, no sé si que es, dice seres, pero yo creo que intuyo que sean personas, ¿no? Personas, que, sí. Que aprovechando este caos, esta anarquía que surge en las catástrofes naturales, se aprovechan para saquear y hacer maldades. Sí. ¿Produce Sam Raimi? Sí, últimamente vemos como Sam Raimi coge un poco la batuta de la producción, y como tanto en este trabajo Crawl como en otros que recordamos la semana pasada como Behind, también se hace cargo de la producción. Bueno, mira, estaba leyendo una cosa y esto no te lo tengo ahí apuntado, Borja, pero ahora después de buscar cosas sobre la favorita, mira, me encuentro también otro usuario que dice, y ahí te lanzo lo que quería comentarte, que le parece notable la favorita, apartado técnico, y que ni esta película ni Roma, la de Cuarón, son para tanto. Cold War me parece muy superior a estas dos. No sé si al final pudiste ver Cold War tú. No la pude ver, pero sí. Bueno, la esperamos. Sobre todo porque una de las personas a las que admiramos, sobre todo yo en Cinefagia, que es Nieves con Costrina, también dijo de Roma que... A ver, la película de Roma es una película más bien contemplativa, en la que vemos el mundo pasar, ¿no? Y no cuenta bueno, cómo es la vida de una familia media, alta, en México de aquella época, y su relación con la niñera, y eso... Ese cine más bien contemplativo, como por ejemplo pasa también en Hollywood, en Boyhood. Vamos a llamar a Nieves con Costrina y a decirle con todo lo que es. Nah, no la entendiste, Nieves. Por ejemplo, eso. No, hombre, pero por ejemplo, Boyhood pasa también con este director que hace películas que en la que no vemos una trama muy... Vemos un dejar hacer, un que pasen cosas delante de la cámara sin un guión... al uso, digamos, uh-huh. Y este tipo de cine también puede resultar un poco chocante y un poco pues más tedioso, aburrido, en teoría. Pero bueno, que yo, por ejemplo, me pasó con Boyhood, con esa película, que la vendían como un experimento también, y no algo así, y me pareció algo un poco, pues bueno, la vida pasar, ni más ni menos. Sí, así es. Bueno, ya en el apartado de, bueno, antes de recomendaciones, el otro día estuvimos, por supuesto, estamos siguiendo la muestra de cine social con mucho interés. Pudimos ver Entre dos aguas, otra película también de un carácter muy contemplativo. Sí. De Isaac y la Cuesta, en el que vemos la vida de dos personajes ahí en la bahía de Cádiz. Pues bueno, eso, lo que dices tú, Borja. Miseria, ignorancia, una no ven la salida por ningún sitio. Y también al día siguiente, 12 años de esclavitud. La película en la que Pepe Mujica, junto con dos compañeros, se pasó nada más y nada menos que 12 años. No, la noche de 12 años. La noche de los 12 años, sí. En diferentes cárceles uruguayas durante la represión, uh-huh. La dictadura de aquel país. También otra película como Entre dos aguas, muy dura. Pero hablando allí con nuestro compañero Jonathan del Niemeyer, nos recomendó todas las películas que dan ahí en el Niemeyer, que apuesta por una programación bastante variopinta, uh-huh. Y entre ellas me dijo, oye, a ver si os acercáis a ver Mandy. Y digo yo, tengo que comentárselo a Borja. Sí. Y Borja ya la tenía medio fichada en el videoclub, ¿eh? ¿Qué día es? Es para febrero. Sí. O sea, la segunda semana de febrero, me parece, vale. Que es. Y esa película, precisamente, otro día vi un tráiler que uh-huh. es el estreno mundial y se trata del nuevo, el creador de Crank, esa película con Jason Statham, que era... Panos Cosmatos. Ese, Panos Cosmatos, tiene un nombre así, sí. Parece también un primo de Látimos, ¿eh? Sí, Panos Cosmatos. Sí. Y bueno, pues es una película totalmente frenética con un Nicolas Cage también frenético, ¿no? Como, uh-huh. como nos gusta ver a Nicolas Cage últimamente. Sí, la verdad es que la sinopsis no tiene desperdicio, porque Nicolas Cage interpreta el papel de Red, que es un leñador que vive alejado del mundo junto al amor de su vida, que es Mandy, y un día, mientras da un paseo, abstraída en una de las novelas que suele leer la protagonista también, se cruza sin saberlo con el líder de una secta, y esta secta decide poseerla, y bueno, el grupo de secuaces de estas sectas y hacen como que invocan a una especie de demonios que vienen del infierno, la raptan. Claro, esto a Nicolas Cage le sienta, claro, mal, ¿no? Porque sí. ¿Crees que no? Que invoquen a demonios y te lleven a la moza, pues te tal. Pero, ¿qué hace Nicolas Cage? Pues ya ha entrado en los 60, sí. ¿No? Por ahí, ¿no? No sabemos si con mata de pelo o sin mata de pelo. Se tiene un peluquín. Sí, curioso, pero sí. Se tiene que vengar. Sí. Y lo hace con lo que tiene en la cabaña. O sea, que tira, bueno, de, un poco ahí, de artilugio, un de un poco San Raimi, ¿no? Sí, un poco de Vildez, parece, ¿no? Claro. De demonios, el Necronomicon, sí. Ahí, bueno. Exactamente. Bueno, matanzas, sangre, vísceras, allá por donde pasa. Va a dejar Nicolas pues Cage. Me está dando... Pues igual no aguanto, no vas a esperar. No aguanto al nivel y la veo mañana ya. Mira toda la pinta, ¿eh? Sí. Así que está Mandy, película de 2018, que dura 120 minutos. Pues eso, del amigo Panos. ¿No? Cosmatos. Bueno, y hablando un poquitín de lo que hablamos antes el Entre dos aguas, uh-huh. Este fin de semana fueron los premios Feroz, que se puede decir antesala de los Goya, que, sí. Como siempre, antesala de los Goya. Es los Forqué son antesala de los Feroz, que son antesala de los Goya. Bueno, es todo junto un poco. La así. Fiesta. Bueno, pues el premio especial fue precisamente para la película Entre dos aguas de Isaac y la Cuesta, y bueno, pues haciendo un poco de repaso del palmarés, vemos... Mira, venga, hay premios hasta mejor tráiler, que es de quien te cantará, sí. Así que imagínate. Bueno, debemos... Antonina Torres se llevó el premio por El Reino, uh-huh. Por el mejor actor protagonista. También Soro Gorgin se llevó el mejor director. Actor de reparto Luis Zahera, por El Reino, que es este actor que hacía como el que decía el mala madre ahí en Cielo 211. Sí. Después, mejor actriz... vemos una... A ver, espera, es Ana... Estoy aquí. Ana Castillo. Por Viaje al Cuarto de una Madre. Que la vimos en el Festival de Cine Gijón. Y en el Musoc también. Y también en el Meyer, precisamente. Está haciendo una serie que también se llevó mejor actriz de televisión. Esta se lleva un premio por partida doble. Mejor protagonista de televisión, que es. Por la película Arte de Madrid, sí. Mejor actriz de reparto. Uh-huh. Y bueno, pues esos son los premios Feroz. Yo veía a la gente en los premios Feroz un poco rollo como los actores de Hollywood y actrices en los Golden Globe, que están así como un poco más desenfadados, ¿no? Más distendidos, quizá, en la ¿no? mesa, ¿no? Ahí, sí. Ellos con el champán, en este caso en los Feroz, con el vino que patrocinaba un Ribera del Duero ahí. Un vino español. Un vino español, exactamente. Entrega de premios y degustación de vino español. Sí. Era un poco eso, la gente iba alegre, ¿eh? Sí, sí. Se veía, era ¿eh? Un poco ahí mecedora, ¿eh? Había festuca ahí en sí, esos sí, premios. Sí. Y bueno, el único que iba con el premio asegurado era José Escuerda, que hace que, bueno, el uh-huh. premio Feroz a toda una carrera, ¿no? Y fue recibido de las manos de Alejandro Amenábar, otro grande del cine español. Pues sí. Quería decir yo, Borja, aparte de lo de Entre dos aguas, y volviendo otra vez un poco al Musoc, ya antes de la última recomendación, lo de la asistencia. No quiero dejar de mencionar otra vez que película barata, en este caso gratis, y más de 50, casi 100 personas decían más, pero yo ya creo que es fliparse. Sí. Fuera del cine, cuando el cine es gratis o barato, en este caso, ¿no? Uh-huh. Entonces yo quiero hacer un ejercicio de análisis y el sábado que viene voy a ir, que la película vale 3 euros, a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿eh? A ver si hay misma acogida. A ver si no, hay, porque es una película que también está muy uh-huh. guay, la película, no me acuerdo el nombre, vimos el trailer el otro día. Es una chica que tiene así como una especie de malformación, pero de repente encuentra a un semejante y se uh-huh. establece entre ellos vínculo. Una especie de vínculo. Yo me auto-spoileo a mí mismo, yo creo que son extraterrestres ya directamente. Sí. Ya buscaré el título para decirlo, pero bueno, tengo ganas, ¿eh? Porque, uh-huh. pero da gusto ver las salas llenas y como siempre lo que decimos, ¿no? Que es una pena sí. que no se llenen los cines. Recomendación, Borja. Para bueno, pues, terminar la sección de actuality. Últimamente pues vi la película la que traemos hoy de clásico, la de una chica sola va casada sola de noche. Uh-huh. Y también vi este fin de semana, me tragué una serie de Netflix que se llama Sex Education, o algo así uh-huh. se llama, y bueno, cuenta un poco la típica vida de instituto en la que sus alumnos tienen problemas de índole sexual. Y que bueno, pues se forma un pequeño consultorio del típico niño pringado inteligente, forma un consultorio y ahí van surgiendo todas las tramas paralelas, ¿no? Y la verdad que es una serie muy interesante, muy fácil de ver, 8 capítulos. Llegas a querer a los protagonistas y bueno, pues además sale una Scully. Ahí, ¿sí? Bueno, la actriz que hace día de Scully pues tiene un papel bastante interesante y la verdad que es una mujer no sé, de armas tomar y con muy empoderada, ¿no? Eso es. Pues la recomendamos, sobre todo, y vale para algo, o sea vale para algo, sí que vale para algo que sí. lo estás comentando, pero tiene, ¿ves un trasfondo educativo sí. además? Claro que sí. Claro sí, ¿no? Que sí, sí, o sea, ¿ves ahí sí, que es encima? Un tema de normalización de la sexualidad. Exactamente. En todos sus aspectos y, bueno, y de también de... Bueno, que es muy interesante, además, gente hablando de sexo sin tapujos. Exactamente, sí, sí, sí, sí. Es una asignatura pendiente, yo creo, sí. A nivel educativo. Pues nada, buena recomendación, Borja. Tenemos series, tenemos películas, tenemos novela gráfica, tenemos libros, hay de todo en Cinefagia. De todo. Al final esto va a ser... hay cuadros. Hay cuadros, había pintura el otro día. Todo Fagia, aquí en Cinefagia. Nos vemos en unos segundos y escuchamos... pues eso, nos ponemos a hablar de ese clásico no tan popular que tienes tantas ganas. Ahora Miss Ming, en unos segundos. A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. No, perdona. Lo no. que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo. Pues al parecer vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar. Usted es una buena persona y lo está haciendo muy bien. Pero yo le debo... No. Say you're lonely. You cry the long night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cry. cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do. Pues como adelantábamos antes, Borja, tenemos clásico, lo dijiste antes y lo puedes volver a repetir ahora mismo. 7 y 23, sí, pues, FM, Radio Crash. Se trata de una 105 FM. Se trata de una película de 2014, este clásico es más contemporáneo que lo que solemos tener aquí en esta pequeña sección. Y se llama A Girl Walks at Home Alone at Night, una mujer va a casa sola por la noche. Y se trata de una película estadounidense, aunque la directora, en este caso Anna Lily Amirpour, uh-huh, es de origen iraní y la película está grabada en persa, en idioma persa. De hecho, bueno, aquí la podemos disfrutar en versión original, en DVD. Y también fue en 2014 en Sundance, fue una auténtica revolución porque todo el mundo hablaba de esa actriz y de esa directora, uh-huh, que da un vuelco al cine de terror. Y bueno, se trata de una película en la cual una chica, como no, es un poco un retrato de la noche de una zona, de una ciudad ficticia iraní que se llama Bad City, ciudad del mal o uh-huh, ciudad maldita o ciudad del mal. Y bueno, vemos una serie de personajes con diferentes tipos de problemas, tráfico de drogas, la drogadicción, la pobreza, son personajes bastante extremos en cuanto a lo económico. Se puede tachar de un western de terror también, uh-huh, porque en cuanto a la estética, la forma de desarrollo de los personajes, podemos encasillarlo en un tipo de western. Es una película que está rodada en un blanco y negro muy exquisito, en el cual la fotografía tiene una gran importancia y la sugerencia de los planos hacen que la película gane en profundidad y en mucha trama, lo que hablábamos antes un poquitín de que son muy contemplativas. Sí, estaba pensando precisamente eso, sí. Una película para degustar. Sí. Uh-huh. La trama igual a veces es repetitiva y contemplativa, pero luego la fuerza de las imágenes se contrastan con este punto y hace una película totalmente interesante, disfrutable y visible. Uh-huh. Decíamos antes que luego íbamos a hablar de Alan Moore, porque como bien estaba diciendo Borja, es una película, pues eso, que combina muchos géneros, invocando al western. Una cosa que me gusta mucho y que evidentemente también seguro que por eso Borja también es la fascinación propia del David Lynch que tanto nos gusta y bueno, porque tiene también un poco, además del terror de esa novela gráfica, estoy pensando también un poco en Sin City, estilo, ¿no? Sí, así, sí, sí. De hecho también, bueno, por ejemplo, la imagen del cartel se asemeja mucho también al cómic o a la novela gráfica Persepolis, uh-huh, también te puede recordar mucho de Magne Strappi, uh-huh, y bueno, también se ven referencias muy muy significativas en esta película, por ejemplo, como decías tú, David Lynch y ese hombre elefante en la utilización del blanco y negro, sobre todo. También un personaje un poco al margen de la sociedad, como es una vampiresa, uh-huh, que en principio vemos como una persona frágil, ¿no? Además, con una indumentaria muy, muy característica, con su especie de velo, uh-huh, abierto, con su camisa a rayas, con su patinete, yendo por la ciudad de Madrid. Y bueno, también otros referentes del cine independiente americano, como pudieron ser los primeros, la primera época de Jim Jarmusch. Uh-huh. Y bueno, vemos como un año antes, en 2013, Jim Jarmusch tiene una película sobre vampiros, sobre dos amantes vampiros, que se llama Solo los amantes sobreviven. Sí, hablamos aquí de y ella. También tiene bastante de este Jarmusch. Uh-huh. Vamos a escuchar el tráiler, aunque sea en persa, uh-huh, subtitulado al inglés. Pero así, pues bueno, nos hacemos una idea de por dónde van los tiros en esta película. A Guild Walks Home Alone at Night. ای دختر در تاریکی کن دقت منو نمیدونی چیزی که میبینی از چی هستی من بدم اگه الان یه دونه طوفان می اومد یه دونه طوفان خیلی شدید از پشت اون کوها چیزی عوض می شد Bueno, pedazo de tráiler, Borja. Uh-huh. No sé si es el blanco y negro, la tipografía bien usada en el final, ese plano que nos estabas comentando de la protagonista, que más bien parece que lleve como una especie de capa de monja, sí, ¿no? Sí, sí, sí, tiene un... sí. Con los colmillos saliendo y con el patinete ahí por las calles, como dices tú, manejando el cotarro, ¿eh? Sí, también. Cuidado. Tenemos también una banda sonora muy, muy particular, ¿no? Sí, que nos sí. recuerda mucho a Ennio Morricone. Tiene un toque, sí. Y claro. En esas... reminiscencias al Spaghetti Western, sí. que bueno, que también, como decimos, es una película muy muy western y le da un vuelco al género, ¿no? Sabes que el terror es uno de mis géneros favoritos, pero uh-huh, bueno, es un género muy muy muy muy mascado, muy muy muy utilizado, muy que en el cual los recursos están muy repetidos, esta saciedad, y sin embargo ver joyas como esta, como una chica vuelve a casa sola de noche, pues te hacen coger ilusión por otra vez por el género. Esta mujer, Anna Lily Amirpour, uh-huh, junto con otras directoras, uh-huh, que están emergiendo últimamente. Luego, después de que nos desgranes un poco la película, vamos a dar los títulos de esta directora, que es una película que, como últimamente estamos haciendo lo del revisionismo, que tanto nos gusta, esto es de revisionismo fácil. Sí, en 6 o 7 títulos te la ventilas. Sí. Y bueno, como decimos, esta directora pertenece a una generación de gente, no sé, de directoras que están haciendo cosas muy buenas por el género de terror. Por ejemplo, en el 2016, Julia Ducournau, que nos presentaba esta Grave Crudo, que tuvo también, habló un poco eso de la feminidad, del terror, de una película antropófaga también, todo hay que decirlo. Y bueno, pues... que eso, que son cineastas que están en pleno ebullición y que dan un aire fresco a este terror que huele a alcanfor un poquitín. Sí, bueno, como bien pudimos contemplar en el tráiler, una directora muy influida por un mogollón de referencias, ¿no? Cinematográficas, de la novela gráfica que hablábamos, uh-huh, cultura pop, de todo, ¿no? Sí, sí, sí, como decimos, es un totalmente... mezcla todo ahí. Contrasta el blanco y negro de una película posiblemente clásica, como decíamos antes, El hombre elefante de David Lynch, tiene mucho mucho que ver, tiene esa parte onírica que Lynch también refleja en sus películas. La película es como una especie de sueño pesadilla de en la que vemos una historia de amor de un vampiro con una vampiresa con un chaval. Y como decimos, una mezcla de géneros que en vez de ser un batiburrillo es algo totalmente tangible y nítido que podemos diferenciar perfectamente como y disfrutar como espectadores. Sí. Pues Borja, yo creo que, o sea, tiene todos los mimbres. Además, este, en este caso, clásico contemporáneo, que se aparta un poquitín de lo que es el origen del clásico no tan popular, pero que también es como una evolución. Yo creo que esta película está muy bien porque refleja un poco también la evolución de la sección, ¿no? Sí. Que aunque sea un poco más, pero un poco más actual, pero sigue buscando lo mismo, y vemos como autores, alejándose un poquitín de lo convencional, rebuscan en sus gustos y consiguen mezclarlo todo y consiguen hacer trabajos muy originales y que, bueno, seguramente serán quizás clásicos no tan populares del futuro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en cuanto al tiempo, sí que es muy cercana, porque hablamos de 2014 nada más, uh-huh. Pero sí que se convierte en clásico inmediato. Pasaba un poquitín con el Badlands de la semana pasada, que es una película de los 70. Claro. Con poca repercusión, en el momento que fue estrenada se convierte en un clásico instantáneo. Entonces esta película ya fue un clásico instantáneo. De hecho, el revuelo que se formó en Sundance. Uh-huh. Y esta película se logró mediante un crowdfunding. La, uh-huh. la precede un cortometraje que también dirigido por la misma directora. Que bueno, pudieron conseguir los fondos suficientes como para llevar a cabo este film con bastante uh-huh. buen gusto. O sea, y la película iba con corto y o sea, corto y película, que lo precede, ¿eh? Es un corto que lo precede y luego bueno, pues se acabó el tiempo mediante este crowdfunding. La productora Vice, que no sé si es algo de tema de cómo es de sí, es una especie, ¿no? Sí, es una especie de plataforma de noticias y revista digital, y yo no sé si también la hay en papel, pero creo que sí, y es una de las productoras principales de la película. Bueno, pues este film, como decimos, la verdad que tiene, se ve bastante bien, pese a ser una película en blanco y negro, que hay mucha gente que tiene prejuicio al blanco y negro, sí. Un poco de pavor, se ve muy bien, es muy muy cercana. Personajes llevados un poco, como decíamos antes, que en la película ya que la cuesta un poco al límite, uh-huh. Más cercanos a lo mundano que a lo divino, y que bueno, vemos esta ciudad, Bad City, que es el vertedero donde todos estos personajes totalmente dispares pues llegan a, es como una cloaca de gente marginal, ¿no? Sí, estaba mirando ahora mismo, Borja, haciendo una especie de repaso del estreno en España, y no sé si tú pudiste llegar a mirar algo, pero por lo que estoy viendo da la sensación de que, si bien sí que se llegó a estrenar en cines aquí en España, pero bueno, muy pocos cines. Sí, pocos cines, tuvo poca repercusión, tuvo más repercusión después, yo creo que a nivel uh-huh. igual festivalero, incluso alguna sala pequeña, incluso algún tipo de festival del género, que también se hizo eco de las buenas valoraciones de esta película. Y bueno, pues yo recomiendo a todo el mundo verla, que bueno, aparte de eso, simplemente aparte extrapolándote un poco, hasta yéndote un poco de estas referencias cinematográficas, uh-huh. es una película totalmente disfrutable que os va a gustar, ¿no? Sí. Una película que en el Film Affinity nos estuvimos fijando antes, y bueno, agrupa críticas bastante positivas, como decimos, sección oficial de largometrajes en Sitges también, mejor director Nobel, director en este caso, en los premios GOTAM. No sé dónde salen esos premios. Gotham City. Eran... y premios Independent Spirit. Tres nominaciones, incluyendo la fotografía, esa fotografía en blanco y negro que estamos comentando. La verdad es que, mira, lo que te decía, para revisionistas, Borja, no sé si estás en la misma onda que yo ahora mismo. Cuando digo onda, digo página. Acabo de llegar, sí. Últimamente la vemos como directora de Castle Rock, una serie de televisión para una cadena americana. Antes, o en producción, ¿no? En producción, es Yo, My Saint, como Yo, mi santo, puede ser, ¿no? Una película que es un musical que explora la relación entre un artista y su musa. Uh-huh. Pues vaya cambio de tercio, ¿no? Sí. Y en este caso, producción francesa. Y en 2016, Amor Carnal, una película también estadounidense, en la que la directora, en este caso, pues nos habla de un joven que trata de salir adelante entre la comunidad del desierto asolada por drogas y un enclave de caníbales. Ahí sí que nos volvemos otra vez. Que ahí está también Jason Momoa por ahí, por esa producción que también. Sí, estaba buscando, bueno, con muchas ganas que encontrara Boyero, que nos dijera algo de no, aquí en este caso Jordi Costa. El otro día encontré una crítica de Boyero de una película y era en plan de, no lo decía abiertamente, pero en plan de, ¿pero qué tuve que ver esto, no? Como en plan de, pérdida de tiempo ponerme a haber visto esto, ¿no? Y luego, otra serie que es Breathe Road, y luego la película de la que hablamos ahora, Una chica vuelve a casa sola de noche, y nada más. Y A Little Cell Suicide, del 2012, que es un cortometraje, que no es el mismo del que hablamos. Puede ser, sí. Sí. Y luego otro cortometraje también. Pues nada, fácil, revisionismo de la protagonista hoy de nuestro clásico, ¿no? Sí, se ve fácil, pero bueno, lo único para conseguir estas películas. Eso te iba a decir yo. Pero bueno, no quitaremos ojo a esta Anna Lily Amirpour, esta estadounidense de origen iraní, porque bueno, yo creo que va a pisar fuerte en el terror, junto con, como decíamos, con Jordan Peele, por ejemplo, también, que del Déjame Salir, que está teniendo mucha notoriedad. Eso es, sí. Esta chica, pues yo creo que esta mujer, esta directora, va a hacer un gran papel en el cine y en el género de terror. Sí. Estamos haciendo revisionismo de futuro, ¿no, Borja? Hay un par de curiosidades sobre la película que me tienes aquí puestas. La directora está pensando realizar un cómic basado en el film. Pero esto se planteó en su época. Esta noticia es un poco antigua, pero lo estoy buscando por ahí si había algún tipo de libro basado en esta película, pero no, finalmente no se llevó a cabo. Quién sabe, en el futuro si se llevará. Bueno, una película que fue catalogada y nombrada como primera película western de vampiros de Irán, que eso no es poco, ¿no? Ya, bueno, esto sí. ¿Estás pensando en lo que yo estoy pensando? ¿De qué? Cuando hablas de western de Irán. No estoy pensando lo mismo. Da igual. Dejémoslo ahí. Nos vamos a la cara B, Borja. Vamos a la cara B, Hacemos la pequeña pausa y volvemos ahora aquí en Cinefagia, en Radio Crash. Recordad, estáis en el 105 de la FM y en Radio Almaina. Nuestros amigos granaínos que están ahí en el 88.5 atentamente escuchándonos. Volvemos ahora mismo. Por Horticón, Saticón y Viricón, nadie sabe cómo detener la inflación. Quizás con una oración. ¡Quizás con un gran cañón! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Argios, vatios y turbinas! ¡Produzco crisis y ruinas! ¡Y la razón nadie la adivina! ¡Ponen mucho esmero los banqueros! ¡Y los pobres sufren serios quebraderos! ¡El capital a veces se las hace pasar mal! ¡Es natural! ¿Cómo controlar un volcán? ¡Subiré el precio del pan! ¡Viva la economía! ¡Viva la guerra fría! ¡Pilas y filamentos he ganado 1000%! ¡Mis émbolos laten de contento! Cuando hablo de economía, me siento en el firmamento. Por Gignoto y Farad, mis turbinas tiemblan de felicidad. ¡Ergios, cátodos y palanganas! Hoy soy más rica que ayer, pero menos que mañana. ¡Fundir, gripar y averiar! ¡Ese es mi programa! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! What comes is better than what came before. And you better come to me. Better come to me. Better run. Cara B. Pues nada, Borja, ya nos encontramos una semana más en nuestra Cara B, una sección que hay veces analizamos leyendas urbanas, progresiones de actores, actrices, directoras, directores, en este caso, novelistas gráficos. Y ni más ni menos, yo creo que hoy nuestra Cara B, Borja, sea como una especie de mesa en cualquier bar, en cualquier sitio ahí, ¿no? En plan de con una consumición mediante. Plan de Alan Moore o Alan Moore y ir soltando, ¿no? Nos falta aquí más gente, ¿no? Para que nos entre al trapo. Pero bueno, en ese sentido, ¿no? Sí. La cara de Alan Moore. Distendida, un poco anárquica, como era el propio Alan Moore. Como es, perdón. Nacido en Northampton el 18 de noviembre del 53 y todavía no está muerto, como bien dice Borja. 65 años tiene, de hecho. Exactamente. Sí. Bueno, destacado por trabajo reconocido como Watchmen, V de Vendetta. Que hoy nuestra banda sonora, la adelantamos ya. From Hell y la Liga de los Hombres Extraordinarios, y catalogado por algunos como el mejor escritor de historietas de la historia. Dicen las malas lenguas que es un poco, que tiene una actitud con un cierto matiz misantrópico. Sí, ¿Y quién no, últimamente? Añado yo. Bueno, pues como decimos, este Alan Moore, como decíamos al principio, que cuando lo imaginamos con una relación con esta Lola, la creadora de la bola de cristal, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo sería? Pues yo creo que es un poco un ser un poco asocial, antisocial, como dices tú, misántropo. Exactamente. Que es muy bueno como guionista, pero sí que esa actitud que tiene para con el ser humano le envuelve de un halo de misticismo y de misterio, sobre todo. Exactamente. Y, cómo no, pues esta manera de ser, este modus vivendi, pues hace que en sus obras pues se reflejen todas estas inquietudes, estos odios, estos miedos, estas verdades, estas realidades, ¿no? Estas historias. En esas novelas gráficas llevadas al cine, muchas de ellas. Sí, vamos a hacer un pequeño repaso de toda la filmografía que de su obra que se llevó a las pantallas. Y para empezar, la historia comienza en 2001 con este Desde el Infierno, From Hell, que se titula. Uh-huh. La dirección de la película es de Albert Hughes y Allen Hughes, estos los hermanos Hughes. Y bueno, cuenta un poco la película de Jack el Destripador. Difiere mucho cuentan también algún episodio sobre este misterio que tantos ríos de tinta corrieron por culpa de estos asesinatos en Newchapel, en Londres. From Hell, el libro, el cómic, es un auténtico estudio prolijo, sesudo sobre el caso, ¿no? Es una auténtica enciclopedia sobre lo que ocurrió en la bahía de Westminster y toda esta zona de estos asesinatos. Sin embargo, la película bebe poco de esto. La película, si se coge sola, no está mal, es disfrutable completamente. Pero bueno, que tenemos aquí un Johnny Depp que encarna una especie de investigador que intenta descubrir al asesino de prostitutas de Whitechapel. Y bueno, pues como decimos, a Alan Moore no le gustó mucho, porque realmente yo leí From Hell y es un estudio completo junto con Eddie Campbell, que es el dibujante, que se dibujó como a bolígrafo. Yo no soy muy entendido de cómic, pero ¿sí? Como a bolígrafo, muy muy tosco, muy muy muy opresivo, hace que el olor incluso de Whitechapel y del Londres de esa época traspase las páginas y te inunde también con la parte de la sordidez y la crueldad de los asesinatos de Jack el Destripador. Pues sí, la verdad. Esta fue la primera adaptación cinematográfica de las obras de Alan Moore, que podemos comenzar diciendo también, Borja, que trabajó al principio de su historia para DC sobre todo, pero que luego, por esa manera que tenía él de encarar la vida, pues entonces ya se hizo como un poco independiente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y yo no sé si fue cuando, en esta etapa, cuando creó el título de From Hell, por ejemplo, en la etapa independiente, ¿no? Fue entre el 93 y el 97, cuando hizo... Es que no hace tanto, ¿eh? Es bastante... No, relativamente, vamos, hace poco, sí. De hecho, bueno, ya había hecho La Broma Asesina, había hecho V de Vendetta, La Liga de los Hombres Extraordinarios. No, esa, esa me parece que no, esa fue después. Watchmen sí que lo hizo. Pero vamos, que ya era famoso cuando hizo este From Hell. Sí, sí, y es totalmente, sí, si para gente que le guste, ya que la historia de Guerra Destripador es totalmente un estudio concienzudo que, vamos, está... además te vienen muchas referencias bibliográficas que puedes ir al final a comprobarlas y es totalmente... Es como un estudio, un fin de máster, trabajo fin de máster. Sí, la verdad es que, bueno, estamos leyendo aquí que él quería darle un sentido a la obra más de como mera película de asesinatos, como una consecuencia y actos de personaje, y eso, y de enfoque de consecuencias políticas y económicas que llevaban a la gente y también trasladándolo a la pantalla de esa manera sórdida y lúgubre que podemos ver en la película, pero como tú bien dices, pues que traslada muy bien en el libro. Una de las películas adaptadas y en la que yo creo que es un caso, hablando ya de superhéroes, en el que aúna prácticamente a todo el mundo, yo creo que nadie hay que no le guste Watchmen, ¿no? Y tanto la novela gráfica como la película, consiguieron un compendio. No sé si Alan Moore quedó contento con la película. Pues yo creo que ni la vio, o no lo sé. No se atrevió. No lo sé, porque estaba de una manera, o si la vio, no sé, no creo que le haya gustado mucho, porque de hecho decía eso, que Alan Moore decía que Watchmen era una obra directamente que era inalcanzable desde el punto de vista cinematográfico, porque estaba una obra hecha específicamente para cómic. Sin embargo, a mí como espectador y de ahí me gustó la película de Zack Snyder de Watchmen, sí, con toda la banda sonora y manejos, recursos estilísticos muy cercanos también al cómic, como pasaré también en otra producción de Frank Miller, Sin City, la primera, que eso, que respetan, son muy respetuosos con las viñetas incluso, pero difiere un poco en cuanto al guión, que quizás es lo que más le duele al amor, ¿no? Que se un poco corrompa un poco su guión, su obra. Que se fue un poco por ahí, ¿eh? A mí me gusta sobre todo en lo que se refiere a Watchmen y Alan Moore, al margen, ya hablando ya de cómics, pero bueno, esto es más novela gráfica, es otro rollo, pero por ejemplo, si tú te quieres leer... Bueno, al final novela gráfica yo creo que es un eufemismo para que gente más adulta se acerque al cómic, pero finalmente todo es cómic. Sí, leemos aquí que no aceptó dinero... Y no ponía su nombre en los títulos secretos porque, bueno, es que Alan Moore pasa de todo, ¿no? Sí, pero le parecía un poco aberrante, sí. Sí, pero que decimos que, por ejemplo, si tú te quieres leer algo en plan de Spider-Man, Superman, siempre te pierdes con la gran tira de cómics, pero en cambio el Watchmen lo tienes entero, sí, lo puedes completar desde todos los capítulos, From Hell también. Entonces eso también, porque a los que igual... Se sientan un poco alejados del cómic como lectura, pues quizás esto les lleve un poco atrás, ¿no? En sí, este caso con Alan Moore lo tienes mucho más fácil. Muchos son tomos autoconclusivos, aunque bueno, era una serie de cómics de grapa que hablaba un poco de las vidas en particular de todos los personajes de Watchmen y qué pasó después en el tiempo después de Watchmen. Pero sí, que lo que tú dices, que son temas autoconclusivos, ¿no? Después, un poco siguiendo la cronología, después de Desde el Infierno de From Hell, se estrenó en 2003 La Liga de los Hombres Extraordinarios, dirigida por Stephen Norrington, que también se basa en los libros de Alan Moore, pero estos decía Alan Moore que solamente se fijó en su obra por el tema del título, sí, porque además es totalmente es otro rollo, sí. Yo es una de las películas que nunca acabé de ver, La Liga de los Hombres Extraordinarios. Yo la fui a ver en el cine. ¿Fuiste a ver en su día al cine? Sí. Sin más. Y esta película que ves y olvidas al poco. Sí, sí, sí. Sí. Y a mí, pues eso, yo no la conseguí ver nunca, pues porque me dejé llevar por eso, por gente como tú que nunca me comentó nada. Sí. Esto, pues seguramente que no hay amiga. Y la encuentras en la televisión y dices tú, pues tampoco. Bueno, en siguiendo esta cronología, en 2005 se estrena Constantine, que uh-huh. es una película de Francis Lawrence, con, como decimos, como con Keanu Reeves como, como protagonistas, y cuenta las aventuras de este particular detective de lo paranormal, uh-huh. que fue creado por John Constantine en la saga uh-huh. de cuando cogió la saga de La Cosa del Pantano ahí por los años 80, sí. una saga en declive. Se inventa este personaje sobre todo basándose en el artista Sting, porque bueno, de hecho algunos de sus ayudantes eran fans de Police y veían en Sting pues una baza, ¿no? Como decimos, el dibujante Stefan Bisset también lo creó junto con Alan Moore y bueno, posteriormente protagonizaría una serie de cómics independiente que se llama The Hellblazer, uh-huh. que con bastante éxito. La verdad que los cómics de Hellblazer a mí me gustan bastante. Uh-huh. Como decimos, la obra de Moore difiere bastante de la obra de cinematográfica. Ya vemos el protagonista, que es un tío moreno como es Keanu Reeves, bastante poco parecido con el Sting de los 80. Pero bueno, yo la película la vi antes de leer los cómics y me parece una película disfrutable. Sí, ¿no? Sí. También sí, yo la vi también. Siempre sí, extrapolándote sí. un poquitín de la obra de Moore. Exactamente, sí. Yo creo o que, de Hellblazer. Yo creo que para los puristas que quizás se vayan al cine queriendo encontrar todos los matices que se encuentran, si son súper seguidores de la obra, la novela gráfica de Alan Moore, pues en el cine, pues quizá tengan que ir con la idea de ver otra cosa, porque bueno, es que además siempre suele pasar. Rara vez te encuentres una adaptación que te convenza 100%. Lo que yo no sabía es que Alan Moore estaba tan cabreado con la adaptación de V de Vendetta, ¿no? Una uh-huh. película que sí que es verdad que consiguió pues levantar el ánimo de mucha gente, el ánimo reivindicativo, ¿no? En cambio, Alan Moore, no, dijo que no. Sí, bueno, en 2006 llega la película V de Vendetta, basada también en el cómic del mismo nombre, V de Vendetta, de Alan Moore. Uh-huh. Y decimos eso, que la película, o sea, el cómic en sí es un cuenta la historia de una especie de superhéroe, así al margen, muy revolucionario, con un gobierno totalitarista, todo en la atmósfera de, por ejemplo, de Orwell de 1984, y vemos el hombre es un amante de la música, del arte, de habla sobre la anarquía, sobre el comunismo, uh-huh. y es un auténtico relato a la libertad, cuenta la historia de un revolucionario. Y sin embargo la obra, dice Alan Moore, que la obra de la película, la obra cinematográfica se queda un poco corta, ¿no? Porque todo lo que él quería reflejar, esa crítica a la sociedad, esa especie de fábula sobre la ciudad, sobre la sociedad en la que nos encontramos en aquella época, pues se queda un poco edulcorada para todos los públicos. Claro, para igual es que no sé si las hermanas Wachowski, la producción, pues eso, lo edulcoraron para poder alcanzar a un mayor número de gente. Puede ser esto también, ¿no, Borja? Quizás una adaptación demasiado cruda de la obra de Alan Moore pues no iba a cuajar de la misma manera. Eso ya es sí, complicado, sí, ¿eh? Un poco así, uh-huh. las ideas más específicas. De hecho, Alan Moore decía que la novela, decía palabras textuales, la novela es específicamente acerca de dos grandes cosas como el fascismo y la anarquía, que son dos palabras, fascismo y anarquía, que ni siquiera son mencionadas en la película. Uh-huh. Fue convertida en suerte de parábola de la era Bush por gente tan asustadiza que ni siquiera se animó a situar la sátira política en su propio país. Y eso que mismamente la marca de V de Vendetta, ¿no? Esa V circular recuerda mucho al símbolo anarquista, ¿eh? Sí, rodada por invertido, un... tal, sí. Bueno, el guión le pareció una porquería, sí. Y le dijo a los productores, quitarme de ahí, que no quiero tener nada que ver con eso. No quiso. Siguiendo un poco en el tiempo, la otra película de 2009, Watchmen, dirigida por Zack Snyder, como por todos conocidos, uh-huh. esta gran película, que también es basada en un gran cómic, pero eso, yo creo que la gente, los puristas del cómic, yo no están contentos del todo con el trabajo de Zack Snyder, pese a que hace un gran trabajo e intenta respetar lo máximo posible a la obra de Alan Moore, pero bueno, también difieren en diferentes aspectos en cuanto a guión, ¿no? Uh-huh. La estética la mantiene muy bien, pero en cuanto a guión sí que se toma unas licencias muy particulares Zack Snyder. Sí, bueno, aquí también lo que decíamos antes, no, sí que esta vez dejó que su co-creador y dibujante David Gibbons se apareciera, pero él tampoco, él no quiere, él está ahí encerrado en su burbuja y no quiere nada. Sí que es verdad, Borja, estamos a 5 minutos de acabar Cinefagia hoy. En este repaso animamos a todo el mundo a que siga un poquitín la vida y obra de Alan Moore, que es un personaje, pues yo creo que es un, igual me lanzo mucho a la piscina, pero es un icono es cultural, un icono, sí. A nivel mundial, un antes y un después, muy bueno, exactamente, muy original como guionista, es un crack, sí. Uh-huh. Y estas fueron sus adaptaciones al cine, pero ahora mismo, una vez cansado de que nadie le adaptara como él quería, pues se ha lanzado a hacer su primera adaptación cinematográfica, ¿no? Sí, de hecho... El guión de película. Hace años que decidió, o bueno, últimamente decidió no seguir con el tema de la... con el tema del cómic, y bueno, uh-huh, ahora está trabajando en un proyecto cinematográfico que se llama The Show, y que pues se puede ver alguna imagen por internet ya, y la verdad que es bastante una imagen bastante evocadora en cuanto a estética. Y bueno, pues cuenta un poco la historia de Fletcher Dennis, uh-huh, que fue contratado para rastrear un artefacto robado que le lleva a Northampton. Una ciudad encantada en el corazón roto de Inglaterra, que se ha derrumbado un agujero negro de sueños rotos. La ciudad donde nació el propio Alamo. Efectivamente. Claro. Burr se encuentra hundido en un mundo lleno de arena blanca, lozarios muertos, bellezas dormidas, gánsters, vudú, aventureros enmascarados y violentas mujeres. Pues bueno, sí. Pues, pinta bien. La verdad es que pinta muy bien para todos los fans. La película rechazada por Hollywood para poner ahí los billets, con lo cual será una cinta de bajo presupuesto, pero que, oye, al final acaba no solo el talento de Alan Moore, esa manera de escribir, esa manera de realizar guiones, a su vez, pues como va a haber menos medios, pues entonces va a sacar todavía del que tiene más potencial aún, si cabe, ¿no? Porque cuando nos gusta mucho esto también, ¿eh? Cuando hay bajo presupuesto hay que sacarlo todo, hay que tirar ahí. Se enciende la bombilla, sí. Lo que le faltaba a Lambert, que ya las tiene todas encendidas, pero bueno, esto se añade, ¿no? Igual si le hubieran dado mucha pasta, igual se hubiera relajado un poco, ¿no? Sí, igual sí. Bueno, yo creo que a Lambert le mueve mucho la pasta. Bueno, sí que es verdad que si repasamos su currículum, pues bueno, sí que hay una etapa en la que trabaja mucho en América para diferentes cómics, luego se hace independiente, pero luego vuelve otra vez. Ahí navega entre dos mares, ¿no? Entre dos aguas por ahí. Claro. Pero bueno, siempre Alan Moore, una figura muy particular del guión y del cómic, que revitalizó numerosas sagas, como era la mítica Swamp Thing de capa caída, que la cogió y la volvió a revitalizar. También Batman, por ejemplo, con The Killing Joke, es un cómic muy muy importante en la vida de Batman, porque cuenta un poco los orígenes del Joker y de esa relación hace y después, bueno, como no, Watchmen, que hace una revisión psicológica del superhéroe, ¿no? Uh-huh. Lo hace más terrenal, más cercano. Vemos sus claroscuros. Algo totalmente innovador en los años 80, que hoy mucha gente, como por ejemplo M. Night Shyamalan, trayendo la autoridad, uh-huh, utiliza para sus películas, tanto Protegido como Glass como Múltiple. Y también le metió mano en el 85 y 86 a Superman, y ni más ni menos. Superman, o sea que... Sí, The Killing Joke. Exactamente. Superman. Ah, Superman también. Sí, Superman también. O sea que, bueno, siempre ahí metió un toque Alan Muriano a los personajes principales del cómic, ¿no? Sí, también. Les dio un trasfondo psicológico que hasta entonces no siempre tenía. Con DC, ¿eh? Uh-huh. DC. Pues sí. Pues nada, Borja, ya son las 8 de la tarde. Hoy, como empezamos antes, nos estamos yendo ya casi a la hora 03. O sea que nada, nos despedimos, ponemos otro tema de la banda sonora de V de Vendetta, aunque el guión sea una porquería, pero bueno, los temas de Darío Marinelli, yo creo que alguno que otro mereció la pena. Bueno, Borja, pues encaramos ya la parte final de Cinefagia. Nada, simplemente para despedirnos y dar. ¿Tienes ahí a mano, Borja, el programa de mano de Musok? Sí. La última página. Mientras yo estoy leyendo. Mira, precisamente en 2004, Alan Moore, yo sigo aquí leyendo declaraciones, renegaba un poco del dinero de Hollywood. Con lo cual, ahora que no lo tiene, pues entonces no tiene nada que decir. Porque él decía que es agradable recibir dinero por un proyecto de Hollywood, pero lo que se haga con él será una obra de ellos y no mía. Con lo cual, él se siente cómodo sin el dinero de Hollywood. Y ya también en el año 2008 puede ser, que estaba ocurriendo eso, se queja de lo que estaba ocurriendo con la industria de los cómics por culpa de las adaptaciones cinematográficas. Eso lo decía en 2008, imagínate ahora, 11 años después, con sí, todo lo que hay, que eso ya lo hablamos alguna vez aquí en Cinefagia. Sí, que está cansado de tanto remake, tanto... Claro. Él quería cosas que innovaran, ¿no? Y sí que es verdad, y en este caso es totalmente cierto, porque él... Bueno, totalmente cierto. Bueno, no sé, la visión... Bueno, cada uno tendrá la suya, pero él dice que está convirtiéndose en los cómics en una especie de una manera de abastecer pues productos, franquicias para la industria cinematográfica, y esto es tal cual, y él se queja porque la manera en la que se encaran ese tipo de trabajos pues, es un poco infantil, un poco tal, y él pues la manera en la que tiene o entiende que escribe cómics es para un público adulto listo y tal, no para alguien, sí, alguien que va al cine ahí a tragarse 2 horas de tropecientos superhéroes enfrentándose en la pantalla, ¿no? Sí. O sea que también Alan Moore, aunque se le denomina, pero el mercado tiene cabida para todo, sí, aunque se denomina un poco misántropo, pero sí que es verdad que siempre está pensando un poquitín en él respeta la sapiencia del público, ¿no? Él se quiere dirigir al público no adulto, adulto en el sentido de que piense, de que reflexione, de qué tal, esa es la manera que lo tiene de encarar, con lo cual no sé, igual no es tan misanto, bro, ¿no? Igual no. Ya le llamaremos, ¿tendrá móvil? ¿Tendrá un Nokia 8210? Creo que hay que hacerle señales de humo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, si la gente quiere ir a ver a Musok películas by the face, Borja, de Valdre, como me gusta, de Valdre, es una expresión asturiano que préstame en forma. En forma, de Valdre, te presta, ¿eh? Por morro. Pelacara. ¿Qué puede ver en Musok esta semana? Uy, pues estoy aquí... ¿Qué página dices que es? La última. ¿Te está costando? ¿Puede ser que el programa de mano de Musok tenga algún fallo? Es que no, que digas tú, esto no, lo hay que... No veo nada, tú. Lo hay que mejorar. Veo películas. películas. Diálogos visibles. Al final todo hay una barra. Una barra. Con muchas. Aquí, espera. Sí. ¿Tiene? A ver, ¿qué día estamos hoy? Hoy, por ejemplo, si nos están escuchando por internet y están en Oviedo... 21, en el Teatro Filarmónica, puedes ver a partir de las 8 de la tarde, ya justito, Las Herederas. Está empezando ahora mismo, sí. Están con la presentación. Después, mañana, Tres Caras, a las 8 en el Teatro Auditorio. Después, el ¿Qué dirán? El miércoles, en la Escuela de Comercio. Hamada, esta película que pudimos disfrutar aquí en el Festival de Cine de Gijón, sí, en la Casa de Cultura, el miércoles a las 7:30, el jueves, perdón, no, miércoles a las 7:30, Hamada. Y bueno, pues Chaparnaún, el jueves la Casa de Cultura de Avilés, y La Tercera Esposa, el jueves también a las 8 de la tarde en el Nuevo Teatro. Pues sí. Y ya para el fin de semana, pues en la Escuela de Comercio La Muerte Buena y Puta Mina en el cine del Felgueroso. Una versión, la de Puta Mina, en este caso, de las mujeres que están ahí. En vez de poner el foco en los hombres, pues ponen el foco en las mujeres, ¿no? Bueno, que están, por ejemplo, ahí esperando en casa. Uf. En la película Remine sí, también ponían el foco en la mujer del minero durante las revueltas de aquella época. Exactamente. Pues nada, Borja, nos queda nada más que Mujeres Tierra en el Manglar el sábado y Girl en el Niemeyer otra vez, y luego ya el epílogo, el cierre, es El Rey en el Teatro Filarmónica, esta obra de teatro que se lleva al cine de la mano de Alberto San Juan, Ernesto Alterio, Willy Toledo y demás gente que seguramente no sea nada crítica con el mundo que vive. No, yo creo que es una película. Leticia puede ir, sí, ¿no? Con la falda de Zara tranquilamente allí, y llevar a sus hijas, y seguramente la disfrutarán. Seguro. No vean al abuelo retratado en ningún momento, ni mucho menos. Pues nada, Borja, con esto nos despedimos. Como decíamos antes, la banda sonora que tuvimos hoy acompañándonos en este Cinefagia número 153 ya. Episodio 153. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Fue la banda sonora de V de Vendetta con temas de Darío Marianelli, que es lo que estamos escuchando de fondo. Vamos a escuchar para acabar también otro tema de Marianelli, que es el Maintain, los títulos de crédito. Pero también tenía artistas como Julie London con Cry Me a River, una remasterización del 91, Cat Power, I Found a Reason y Anthony and the Johnsons. Ah, mira, este Anthony, esto es un grupo muy guay. ¿Lo conoces tú? Sí, sí, sí. Ese Anthony and the Johnsons es el de Hope There's Someone, es la película. Lo que tú digas. Pues este Anthony es, de hecho, tiene bastante repercusión en cuanto a cine, porque ya un par de veces actuó. Fue el primer la primera persona transexual en actuar en una gala de los Oscars. Tómalo ahí. Ahí te lo dejo. Ahí estaba Borja ahí, despistado, parecía, con el móvil, tal, no sé qué. Y míralo. Ahí va. Míralo, Dios. Ahí te lo pongo. Pues nos vemos la semana que viene aquí en Radio Crash en el 105 de la FM. Un saludo a todo el mundo. Un saludo.